La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Táchira, Zoraida Parra, informó que diferentes líneas urbanas no se sumaron al paro de transporte, mientras que el pueblo se movilizó a sus sitios de trabajo. Lunes 13 de junio, 8:27 a.m. 50 vehículos que pertenecen a la cooperativa de San Josecito se colocaron a la orden. La línea Sucre le dijo no al paro, la línea Circunvalación le dijo no al paro. De esta manera podemos decirles que el pueblo se está transportando, que el pueblo está realmente en la calle, habilitado y tratando de estar en el sitio de trabajo y en el sitio, en las escuelas. En este sentido se activó un plan de contingencia por parte del gobierno regional con 13 rutas de Trastáchira para movilizar la población conjuntamente con los taxis bolivarianos entregados en Revolución. Lunes 13 de junio, 8:27 a.m. Además, activándonos en plan de contingencia con los taxis bolivarianos, con el Frente Socialista de Transportistas, que ha estado activado desde el día de ayer, ya que el gobernador José Gregorio Bielma Mora activó un plan de contingencia conjuntamente con Trastáchira para habilitar 13 rutas en todo el estado, de manera tal que, unido a la montaña en donde la línea Jáuregui no le dijo no al paro, al igual que más de 100 líneas taxis han estado pendientes monitoreando. Hoy vino el coordinador de la línea de taxis La Laja colocarse a la orden. Por último, calificó a la alcaldía de San Cristóbal de irresponsable por cuanto las escuelas municipales fueron cerradas, dejando a sus padres y representantes con sus hijos en las puertas de estas instituciones. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.